el traje negro, estoy de duelo y lloro. Algunos tiene santo, como otros tiene oro. Tan hondo es mi quebranto, que no haya más consuelo. Es mi dolor humano, más negro que tu pena. Me he puesto el traje negro y has muerto para mí. Yo sé que me has querido y pienso que algún día, en una cita zurda, me volverás a ver. Quizá alguna noche de gris melancolía, rendida de caricia como última ironía. Soñé que estás conmigo cuando con él esté. Me he puesto el traje negro y has muerto para mí. Que me has querido y pienso que algún día, en una cita zurda, me volverás a ver. Quizá alguna noche de gris melancolía, rendida de caricia como última ironía. Soñé que estás conmigo cuando con ella esté. Me he puesto el traje negro y has vuelto para